Zanelli. Me escucho muy fuerte. Tranquilo. Sí, bueno. Hola. Hola, Marcelo Zanelli. Oh, ¿qué tal? Pero fue como la aparición de la mismísima Virgen. Estoy con poco retorno. A ver si podemos mejorar un poco la situación. Estamos acá subiendo las palanquitas. ¿Cómo? Estamos subiendo las palanquitas a ver si podemos mejorar el retorno. Sí, estoy en un lugar esperando que está lleno de gente, así que probablemente conteste cualquier cosa o diga cualquier cosa. Pero es una de las mejores conversaciones que podemos llegar a tener entonces. Es como una conversación de sordos, Maru. Una conversación rota, yo te digo una cosa, vos respondes lo que quieras. Sí, yo respondo cualquiera. Son cosas que pasan igual en la vida cotidiana. Sí, todo el tiempo. En la convivencia pasa mucho eso. ¿En dónde? En la convivencia, no importa. Sí, todo el tiempo. Uno está haciendo otra cosa y responde sí, claro. Claro, o ¿cómo en dijiste? Yo digo sí, claro. ¿Demandás un sí, claro? Sí, siempre digo sí, claro, sí. O sea que me lo anoto, porque ya sé que si reescucho de vos un sí, claro, es que me estás tirando fruta. Es que no entendí. ¿No entendiste o no quieres responder? Claro, es que cuando no escuchas bien, viste, lo mejor es decir sí, claro. Bueno, no sé si es lo mejor, por ahí es lo peor. Sí, por ahí ganás unos minutos, ¿no? El otro desarrolla un poco más el tema y ahí caes un poco y decís, me subo en este tren. Exactamente. No, vine a un lugar que tengo que arreglar una cosa y me dijeron que me la arreglaban en el momento, pero el momento, depende de cómo uno lo mire, un momento es la vida entera o un rato, ¿no? ¿No te dijeron en qué momento te lo iban a arreglar? Que no te dijeron en qué momento te lo iban a arreglar. No, lo dejé, me trataron bien, incluso hasta tengo la sensación de que no pretenden estafarme. Es un dato muy importante ese. Muy importante, porque siempre estoy con esa sensación cuando voy a arreglar algo. Claro, y porque es como ir al médico, ¿viste? Y porque todo lo que uno tiene que arreglar está en un lugar que no se ve. No solamente eso, sino que una no tiene el conocimiento sobre lo que tiene que arreglar. No, exactamente, y eso es un tema complicado. Pero bueno, ahora estoy acá, estoy esperando rodeado de gente muy muy regia. ¡Ay, qué divino! ¿Querés que hagamos un móvil? No sé, transmitimos. Y si hiciéramos un móvil acá, imagínense, hay dos televisores. Pero podemos preguntar acerca de las Levax, de la suba del dólar. Sí, acá debe haber dos o tres, no sé si muchos, porque hay algunos que se disfrazan de regios. Ah, esos son peligrosísimos, ¿eh? Y esos son los que se disfrazan de regios, son un problema. Y los regios son otro problema. Y junto a los regios con los disfrazados de regios, ni te cuento. Sí, es un tema complicado. Pero bueno, yo solo quería decir que como no estoy en el donde estoy siempre, por ahí no podía salir, y eso es un tema. Ahora bueno, estoy acá, que pensé que no iba a haber nadie, y resulta que venía con un entusiasmo, qué sé yo, dije buenísimo, aprovecho hoy temprano, hago todo, y bueno, ya me perdí toda la mañana. Lo que dura el entusiasmo, Marcelo. Sí, perdí la mañana, pero no sé para qué la perdí, porque en realidad no iba a hacer nada. En la espera, en el mientras tanto, ¿viste? Pero es tan lindo no hacer nada un rato durante la semana. Ah, ¿te llevas bien con eso? ¿De no hacer nada? Muy bien, con el ocio me llevo muy bien. Y te sale, así como no es algo que me sale naturalmente. Te empezás a acordar de cosas que quedaron pendientes. Sí, a veces lo hago, sí, pienso mucho en los pendientes, sí. Pero no tengo tantas cosas pendientes, tengo algunas, y incluso algunas que ya son irremediablemente pendientes. Claro, las imposibles. Que van a quedar pendiendo. De un hilo, sí. Sí, es así, ¿qué va a ser? Che, Marce, ¿cuánta gente tenés adelante? Me preocupa saber hasta qué momento podemos llegar a conversar. Y a ver, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24. No. ¿Pero qué estás en la FIP, en la ANSES? No, estoy tratando de arreglar una cosa de mecánica. Ajá. Mecánica, que dije, no, hay que solucionar esto urgente, yo me encargo. Era un tema pendiente ese también. Un tema pendiente que sí, que dije, no, yo me encargo. Hoy me ocupo de esto. Y ahora estoy acá que te la encargo. Hoy me ocupo de esto y voy, me levanto temprano, y es como cruzar los Andes. Es que tengo días en los que soy como una especie de gran conductor. ¿Cómo sería eso? Y que me levanto y digo, bueno, no, yo me encargo, déjenlo todo en mis manos. Te sale como... Y déjenlo todo en mis manos es tremendo. Te sale... Es tremendo, porque asumís una responsabilidad y a mí me cuesta, una vez que asumo la responsabilidad, no hacerlo. Dijiste como un gran conductor y de repente te vi parado en el balcón de la Casa Rosada a lo Perón. Es que, claro, sí, cuando yo tendría que estar ahí en el fondo, abajo, ahí en el apoyado contra la columna del Cabildo, no en el balcón. Me vuelvo loca igual un discurso de Marcelo Zanelli en la Casa Rosada, en el balcón, a la Plaza de Mayo. No, yo lo que pasa es que no puedo hablar, mi seriedad es... Yo voy a hablar, no estoy hablando bien de mí, pero yo soy una persona seria. Ajá. Y pero no puedo mantener en el discurso la seriedad. O sea, yo con mucha seriedad hago, me voy por las ramas. Claro. Entonces un discurso ahí en el balcón de la Casa de Gobierno, la gente se va, y si llueve y yo tardo mucho, se enoja. No, imagínate, pero... Te derrocan. Te tiran un lazo y te sacan del balcón y te cuelgan ahí, te ponen en el Caballo de Belgrano. No, durás menos pasé que... Pasé por la Plaza de Mayo. ¿Ahora? Pasé el otro, ayer, a la tarde. Va a ser catastrófico. ¿Qué está pasando, Marcelo? Contanos. Y el arreglo es una catástrofe directamente. Sacaron el cantero central, ese grande que estaba lleno de flores. Sí. Ese no está más, ahora es toda una explanada de baldosas blancas que cuando pegue el sol más de uno se va a quedar ciego. Es para que no nos movilicemos hacia esa zona, me parece. Bueno, pusieron rejas, la pirámide de Mayo está ahora cercada por una reja, ¿no? Está rodeada. Ajá. Por una reja que replica el mismo modelo de reja de la Casa de Gobierno. Ah, qué detalle. Pero después, a unos metros... De la reja de la pirámide de Mayo, hay una reja que cruza transversalmente la plaza desde Hipólito Yrigoyen a Rivadavia. Y a espaldas, digamos, si uno mira hacia la Casa de Gobierno desde la plaza desde la pirámide de Mayo, todo el borde que abre hacia Avenida de Mayo, pusieron esas balas de cañón que ponen. No. Y eso está todo rodeado por unas balas de cañón. Así que la próxima manifestación, marcha, concentración, festejo, lo que fuere, la gente va a correr riesgos de romperse la crisma con esas balas de cañón y va a quedar atrapada contra la reja, que porque ya no se va a poder llegar a la Casa de Gobierno. Me preocupa soberanamente lo que decís, sobre todo porque, digamos, además de haber sacado los pañuelos de las madres, que en función de este arreglo, ¿no?, quedaba justificado, me acordaba mientras te escuchaba, no sé sinceramente cuán cierto es, pero me dijeron que el diseño de la Plaza Houssay, por ejemplo, estaba hecho para encerrarte un poco, como para que no puedas escapar. Y te escuchaba con las balas de cañón que rodeaban, con las rejas y afines, y decía, pero es casi como una especie de operativo cerrojo hecho urbanismo. Hay gente que suele decir, bueno, no te bases en teorías conspirativas. Ajá. Como si la conspiración no existiera, que como si no fuera posible ninguna conspiración. Entonces cuando uno dice alguna cosa así como la Plaza Houssay está pensada para quedar encerrado adentro, te dice, bueno, no seas exagerado, qué sé yo. Pero lo primero que pensé cuando vi la Plaza de Mayo es que está diseñada para que no se pueda ir a protestar a la Plaza de Mayo. ¿Siguen en reparaciones o ya se terminó? Está todo en reparaciones, pero está pensada para que uno, si va y tiene que salir por algún lugar, no necesariamente corriendo, pero solo con salir caminando distraído, uno corre el riesgo de llevarse por delante una de esas balas de cañón y romperse el alma. No, sí, eso de las balas de cañón aparece en diferentes lugares, eso también, ¿eh? Eso es muy raro, para mí está pensado realmente, hay algo ahí del diseño que me despierta alguna sospecha, ¿eh? Balas de cañón y también hay como unas luces incandescentes que se encienden en la noche. Yo en la zona del CIF Campeador lo veo todas las noches, que está como iluminando los cordones. Diego Escliar me dijo que era para la gente que iba mirando el celular, pero a mí me parece demasiado ya. Yo la verdad que no sé, pero hay algo de la estética que me remite inmediatamente a un tipo de ética de época, digamos, de un espíritu de época. De ética y de estética de época. Sí, una estética y una ética de época, muy, muy, muy, muy cercana a algunas cosas que a uno le despiertan, por lo menos, dudas. Se va transformando como en una maqueta la ciudad, ¿no? Es raro, porque hay cosas que yo no estoy en contra de que pongan flores, ¿eh? No estoy en contra de que la ciudad sea linda, eso no me parece un problema, al contrario, me parece que está bien tener un lugar, qué sé yo, que esté lindo, pero el problema es que no es lindo. Y no porque qué sé yo, no sé si es lindo o no es lindo, hay gente que le gusta, es una opinión personal. No, pero en cuanto a la estética, sí, se parece mucho, viste, a cuando te van, cuando se hacen las construcciones de los edificios, que te ponen en la maqueta en 3D para que veas cómo va a quedar, y que todo tiene mucho gris. Sí, exactamente. Es raro. No. Hay algo que además es como una estética globalizada, por lo menos en Occidente, no sé si globalizada, pero bastante parecida a otras ciudades. O sea, como Buenos Aires es una ciudad que tenía como, qué sé yo, justamente ese eclecticismo de Buenos Aires era lo que lo hacía atractivo, ¿no? Tal cual. Y que ahora pongan eso todo medio blanco, gris, todo medio igual, todo es como esa pulcritud hospitalaria que me preocupa. Sí, de clínica sí, privada. Sí, de clínica, ¿viste? Hospitalaria privada, digamos. Claro, ¿no? Imagínate el clínicas, la estética de clínicas, ahí se nos complica un poco. Sí, pero de clínica medio privada, medio como como de hotelería. Claro, esa cosa así entre madera haya y cemento alisado. Sí, como mirando hacia los países nórdicos, en un lugar donde hace 40 grados de calor. Tal cual. Marcelo, ¿progresó la gente adelante tuyo? Digamos, ¿se pudieron resolver su problema si te están dejando avanzar en la fila? No, todavía no, pero espero que en media hora o algo así ya más o menos esté resuelto el tema. Sí, sería muy conveniente, sobre todo porque te hiciste cargo del rol de la conducción en el día de hoy. Sí, había una cosa que pensé que se solucionaba acá y ahora voy a tener que ir a otro lugar. ¿Te das cuenta? Hay que saber oportuno y oportuna en el momento en el que uno dice, hoy me hago cargo de la conducción de tal cosa. Sí, pero bueno, alguien lo tiene que hacer y son pavadas. Lo que pasa es que llevan tiempo y viajar y moverse por Buenos Aires está medio complicado porque cortan todas las calles en algún lugar, pero además todas las que van para el mismo lado las arreglan al mismo tiempo. Entonces es un lío para viajar. Sí, Corrientes es un caso testigo de eso. ¿Viste que es un dato? Sí, se va achicando, parece que van a hacer algo más peatonal. No tengo idea de qué es lo que viene con Corrientes. Sí, pero dentro de poco vamos a tener que ir caminando hasta Parque Patricio, porque todo parece que lo van a hacer peatonal. Y pero lo que pasa que está muy en suba el tema de la tarifa, ¿viste? Sí, pero bueno, qué sé yo, van a tener que empezar a dar subsidios para la mediasuela. Pero estamos recortando también, con lo cual se nos complica todo el plan acá económico. ¿Se usa la mediasuela todavía? Me puedo permitir decirte que no tengo idea de qué. No sé qué es. Porque cuando hace unos años el zapatero, cuando se te gastaba el zapato, te ponía una cosa que se llamaba mediasuela. Ah, mira, te amortiguaba antes de que llegue. Antes de que te lastimes la planta del pie, le ponían mediasuela. Pero bueno, volveremos a esa época. Volveremos a la mediasuela. Marce, te mando un abrazo muy grande. Yo también. Pero tenemos el viernes con Varela. Iba a decir justamente eso. Tenés un dúo. No lo tomes a mal y Diego Escliar, que veremos quién. Yo pensaba poner a los OTED. ¿Por qué no? O hacemos como una especie de videoconferencia desde la cunita de Genaro. Exactamente. Que salga ahí opinando, mande un saludito, muestra a Genaro a todo el público, a toda la audiencia. Hacemos eso. Y sale este dúo de No lo tomes a mal el viernes a partir de las 9 de la noche acá en el bar Auditorio de la Tribu. Exactamente. Marce, ojalá que pase pronto tu espera. Sí. Nada, no es nada es grave acá. Lo único que hay que esperar. Espere, entonces, aproveche que no tiene nada para hacer y disfrute de ese tiempo de ocio. Sí, de paso me leo una cosa. Bueno. Sí, saludo a los regios y a las regias que estaban ahí con vos. Sí, por supuesto. Yo me hago el finoli, pero se dan cuenta que no soy. Un beso grande, Marce. Otro, adiós. Saludí. Marcelo Zanelli, Las Esperas.